conocí en el Facebook y me enamoré. De pronto te fuiste y no te volví a ver. Pasaron los días sin saber de ti, pero en mi mente tú estabas ahí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, besar tus labios yo quiero. Si no es contigo yo muero, yo quiero hacer de mujer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, besar tus labios yo quiero. Si no es contigo yo muero, yo quiero hacer de mujer. La conocí, por ahí empezamos a hablar. Luego le pedí su WhatsApp, que poco a poco la quería tratar. Y con el tiempo la fui conociendo, tu belleza me fue consumiendo. Estaba en línea en todo momento y empezamos a hablar. Y tú me haces volar con solo ver tu foto en Instagram. Y tú me haces volar con solo ver. Cada vez que miro esa fotito de perfil, por tus labios muero, muchachita, al besar esa linda cara que ya no puedo olvidar. ¿Cuándo? Dime dónde estarás para irte a buscar. Dime cuándo, dime dónde estarás para irte a buscar. De amor, ¿dónde estaremos tú y yo? Dime cuándo, cómo y dónde. Quédate conmigo y solo déjate llevar. Cuando me conecto, le mando un mensaje directo. Usted me gusta y sabe que no le miento. Y si hablo con usted paso bien atento a lo que pone en su Facebook. Usted me gusta y quiero que lo sepa el mundo, que me tiene algo loco hipnotizado. Que por ti estoy perdiendo la cabeza, porque solo paso viendo y dando like. Estado. Yo te estoy buscando a ti y te quiero solo para mí. Y quiero que sepas que me has conquistado a mí. Y tú